A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Programa de esta mañana, de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a compartir un comunicado de prensa que nos envían desde el Frente Riojano Antipatriarcal y tiene que ver con cumplirse durante este mes 10 años de la desaparición de Ramona Peli Mercado, uno de los casos que más trascendencia pública ha tenido respecto a la desaparición de personas aquí en la provincia de La Rioja. Vamos a repasar este comunicado. Es dedicado a o enviado a todos los medios de comunicación. El Frente Riojano Antipatriarcal invita a la conferencia de prensa que se va a realizar hoy, lunes 20 de abril, a las 11 horas. Vamos a tratar de hacer una transmisión desde la conferencia. No les prometemos nada, pero vamos a intentar estar ahí. Depende a cómo vayamos con el tema de la información que teníamos prevista para hoy, en la que se dará a conocer el cronograma de actividades para esta semana. Hace 10 años que Peli Mercado, una riojana que tenía 13 años en el 2005, fue raptada y desaparecida. Su búsqueda ha demostrado un contexto en el cual todas las instituciones del Estado colaboran, encubren y facilitan la continuidad del delito de la trata de personas en la provincia. La trata es producto de la objetivación de la mujer que el sistema capitalista ejerce sobre los cuerpos y el patriarcado los perpetra en su cultura. Basta de trata, no dejemos que se lleven a nuestras hijas. Es el comunicado del FRA que, además tiene en otra de sus partes un apartado donde comenta que es un espacio conformado por hombres y mujeres que nació en el 2014 y que se encuentra conformado por diversas organizaciones y personas independientes quienes debatimos y trabajamos en conjunto y de forma horizontal y autogestiva, superando nuestras diferencias porque creemos que podemos alcanzar un objetivo común: construir una sociedad más madura, justa, sana, diversa y libre, logrando esto mediante la emancipación de la mujer riojana. El FRA entonces está convocando a esta conferencia de prensa donde se van a anunciar todas las actividades que se van a realizar en para difundir, para denunciar, para reclamar por la aparición de Peli y por conocer más información al respecto de su paradero al cumplirse, como decíamos, 10 años de la desaparición de Peli Mercado. Suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos.

Le enseñé a la maestra cómo nos suman las horas de trabajo y cómo nos restan el salario. Nadie sabe más, nadie sabe menos. Y todo lo que sabemos, trabajando lo aprendemos. Trabajando lo aprendemos. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar, pero lo que hace mi sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Primero de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. A seguir con más información en esta mañana y seguimos con situación que tiene que ver con violaciones a los derechos de los trabajadores, ¿no? Y cómo muchas veces las empresas privadas actúan violando estos derechos, los trabajadores se organizan en su defensa y la justicia y el Estado sigue, bueno, utilizando los medios con los que tiene, pero no se llega a la defensa de los derechos efectivamente de los trabajadores. Y para hablar de este tema estamos con un compañero, Javier Torres. Él es un obrero que ha sido despedido de la planta de Honda Motos en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Y justamente hay una orden de la justicia, que pide a la empresa que reincorpore a los trabajadores, pero aún la empresa no ha cumplido con esta orden. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, me alegro de poder estar al aire y de poder compartir con ustedes. Bueno, primero la alegría, ¿no? La alegría de saber que se puede, mediante la lucha, ¿no? Nos pudimos organizar y poder defender nuestros derechos, bueno, mediante estos despidos discriminatorios que hubo en la fábrica Honda, Florencio Varela, y es el día de hoy que logramos el fallo judicial mío, ya ratificado en segunda instancia, que obliga a la empresa a reinstalarme el puesto de trabajo. Bien. Javier, ustedes fueron despedidos el primero de agosto de 2014, si no tenemos mala información. El primero de agosto de 2014, sí, fuimos un día, como todos los días, un viernes a trabajar, el último día de la semana, y a la madrugada, y no ya nos dejaron ingresar. A partir de ahí nos dimos cuenta que tampoco los compañeros delegados salieron a informarnos de los despidos, ni qué había pasado, ni nos dejaron apostados afuera, así que fue ese día mismo que empezó la lucha, una quemada de goma afuera, y bueno, después movilización del Ministerio de Trabajo, corte del puente Porredón, y todo lo que se vino atrás, hasta bueno, lograr lo de hoy en día, ¿no? Que los fallos judiciales que determina la justicia que tiene que cumplir la empresa. Javier, entre las digamos denuncias que ustedes están haciendo, tiene que ver con que estos despidos son del tipo persecutorios y discriminatorios, porque ustedes entienden se dio en el marco justamente de una digamos por pensar diferente o por plantearse ante la lista verde del gremio ESMATA. Y yo te comento un pequeño detalle. Nosotros recién estuvimos dialogando con un delegado de la Federación Aceitera por un caso muy similar que se presentó en una aceitera en la provincia de La Rioja, en Vichigasta específicamente, cuando después de años sin contar con delegado gremial, esta planta llevan adelante los trabajadores la elección de sus representantes y un día después de ser nombrado y reconocido, es despedido ese trabajador. Los trabajadores se organizan para reclamar su reincorporación y es al día de hoy que ya llevaron detenidos a varios compañeros y pidieron orden de captura para otros por manifestarse frente a la planta. Y bueno, nos damos con el caso de ustedes también y varios casos más en el país. Ustedes, como trabajadores y trabajadores organizados, ¿cómo analizan esta realidad? Lo que vos contaste es cierto, pasa en todos lados. La bronca te lleva a organizarte, a defender, como en el caso de nosotros, tenemos familia, hijos, una casa por llevar adelante, se derrumba todo, eso nadie lo ve. La justicia determina un fallo judicial y de repente vos movilizás a la fábrica con una bandera, con un megáfono, tratando de presionar un poco a la empresa que cumpla con la orden judicial y a veces, como en nuestro caso la semana pasada, te encontrás en la puerta de la fábrica con un grupo de infantería que no se explica por qué, porque nosotros no vamos ni a pegar ni a insultar, siempre con respeto, el derecho a huelga está, inclusive vamos a la puerta de fábrica, nuestros compañeros nos esperan, reciben el volante, nos abrazan, nos saludan, nos preguntan. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la detención? ¿Por qué no dejar manifestarse? Es nuestro derecho. Creo que cualquiera puede hacerlo y cualquiera puede reclamar y cualquiera puede defenderse ante una injusticia como esta. Entonces, pasa eso. También pasa desde adentro, los sindicatos o las fábricas, que no permite que te organices o que no permite que te postules como delegado porque quieras defender los derechos de tus compañeros, y pasa, se está dando en muchísimos lados, como también se está dando las reinstalaciones, o también se está dando más común que un chico que es despedido justamente vaya a la justicia, se organice, reclame y pueda lograr volver a tomar el puesto de trabajo por un despido discriminatorio y porque fue señalado ya sea por el sindicato o la empresa, ¿no? Bien. ¿Ustedes han tenido contacto o vínculo con trabajadores quienes estén atravesando por la misma situación de ustedes? ¿Y cómo creen que es o cuál creen que es la salida de los trabajadores en Argentina para que esto no siga pasando? La salida para mí, mira, es la primera vez que yo vivo una experiencia de esta y realmente de corazón te digo, lo hago por mi familia, porque yo no soy militante de ningún partido, lo sabe todo el mundo. Acá en Florencio Varela es la primera vez que me pasa. En la fábrica yo hace 7 años que trabajaba, de los 9 que tiene la fábrica Honda, la multinacional acá. Para mí la realidad es que se tienen que organizar, pelear desde adentro. Pasa también el día que pones tu voto y elegís a tu compañero delegado, saber a quién elegís, porque realmente después te das cuenta que tu mismo compañero deja de defender los derechos tuyos, el al lado del vecino, y realmente se convierte en lo que es la patronal y el sindicato y se olvida de vos. Entonces hay que elegir bien al compañero delegado que va a estar al frente, que es el que va a defender tus derechos, porque a veces nos equivocamos, cometemos errores y después tarde nos damos cuenta de que esos compañeros son los que te dejan afuera, te dejan sin el puesto de trabajo. Entonces, una de las maneras de cambiarlo es esa, ¿no? Saber a quién elegir para que pueda defenderte a vos Y la otra manera es luchar, no queda otra. Hay que luchar, y si hay que salir a la calle, que yo lo aprendí con mi familia, con todo, salir a la calle a luchar, ir a la justicia, y eso, hasta el día de hoy, que bueno, llegamos a tener estos frutos de lucha, porque hay que estar, ya pasó mucho tiempo, se sufre, se pasa miseria, ¿no? Dejamos de tener las cosas que teníamos en casa, y bueno, luchar no se puede, falta poco, y eso se lo explico a todos los chicos que hoy en día están adentro de fábrica, que se puede, que hay que organizarse y hay que defenderse contra las patronales y los sindicatos, que son grandes, y que no hay que tener miedo. Si bien yo al principio tenía miedo, el miedo te lo hace perder la familia, el dolor, todo lo que lleva atrás, perder el trabajo, la obra social y todo, ¿no? Seguro. Bueno, Javier, entendemos que el pasado 8 de abril la justicia falló por segunda vez, entonces, a favor de tu reincorporación. ¿Cuál es el plazo que tiene la justicia, o cuándo podríamos decir que comenzás a trabajar nuevamente? Mira, no hay una fecha en sí todavía. Ya se ratificó en segunda instancia el fallo judicial que determina que el juez, que determinó que hubo una complicidad de parte de la fábrica Onda y de parte de los compañeros delegados para señalarme y dejarme afuera, tanto a mí como a mis demás compañeros despedidos, ordena la inmediata instalación ya a mi puesto de trabajo. Ya no da lugar la apelación de primera instancia a la fábrica en contra mío, buscándole la vuelta para que yo no tenga esta reinstalación, pero ya no puedo hacer nada a la fábrica. En tanto, se va a ver si el juez puede poner unas multas para presionar a la empresa que me deje reinstalarme. Estas multas van a ir de 500 a 3.000 pesos por cada día que pase, que no me dejen volver a planta. Ya igualmente están corriendo los salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y demás. Y si no, estamos esperando que baje de cámara el fallo, así ya podemos hacer una presentación de para poder entrar con la fuerza pública, con un veedor justicia en puerta, para que me dejen ingresar ya una vez por todas a trabajar. Bien. Bueno, Javier, desde ya esperemos que esto sea pronto, entonces. Vamos a seguir desde la Red Nacional de Medios Alternativos este tema, a ver si, bueno, finalmente se logra tu reincorporación. Y bueno, muchas gracias por atendernos hoy. No, gracias a ustedes. Quería nombrar también que en esta semana nos citó el señor Gualberto Ríos, que es un concejal del Frente Renovador del Consejo Deliberante Florencio Varela, en lo cual se comprometió a ayudar a los despedidos de Onda. No sabemos de qué manera nos van a ayudar, así que vamos a tener esa reunión, que para nosotros también va a depender mucho, a ver si podemos hacer algo desde ahí también. Así que nada, comprometerle a todo Florencio Varela, el que pueda, que esté escuchando, que necesitamos que alguien realmente haga algo, ya sea desde el intendente, bueno, que no tuvimos la posibilidad de que nos escuche, hasta el Consejo Deliberante, donde sea, recibir apoyo donde sea, para que podamos volver a trabajar y poder recuperar la economía y el bienestar de la familia, que es lo que estamos pidiendo. Esperemos que así sea. Muchas gracias, nos encontramos pronto entonces. Un abrazo grande y gracias a todos ahí, gracias. Hasta luego. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Uf, ya cargué el último cajón de hoy, no puedo más. Sí, por fin terminamos, Clau. Voy a ver si pido un adelanto, porque no llego a fin de mes. Todavía no entiendo por qué gano menos que ustedes, si trabajo la misma cantidad de horas. Banana que cargo, banana que llega a destino. Bueno, vos tenés que entender, somos hombres, podemos cargar más cajones. Si cargamos la misma cantidad. Sí, bueno, cargamos la misma cantidad, pero nosotros podemos cargar más. Si hay una emergencia, hay que llevar 10 cajones más, lo hacemos nosotros. Yo también puedo. Bueno, agradecer que te dieron este trabajo, que es un trabajo para machos. Todavía si fueran naranjas, pero son bananas, ¿entendés? Bananas. Tonterías, a mí me están discriminando. Esto debería ser a igual trabajo, igual remuneración. Bueno, sí, podés tener razón. Aguantame que llevo estas sabrositas que llegaron recién de Ecuador y te acompaño a que hables con Saporiti para que te pague lo que te corresponde. Yo sabía que al final no eras ningún banana. Ajá, muy bueno, ¿eh? Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La respuesta correcta es la C. Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. El primero de mayo no es una celebración del trabajo como tal, sino una jornada reivindicativa de los derechos y las conquistas laborales. Y las mujeres han peleado tanto como los hombres, y a veces más. Concurso de trivias por el primero de mayo. Bueno, ahí estaba entonces el bloque en el que buscábamos tocar algunos temas que tienen que ver con situaciones que están atravesando trabajadores en nuestro país, como vieron en La Rioja, Buenos Aires y en otras partes del país. La verdad que muchas veces la función del Estado a la hora de defender a los trabajadores, como así también de muchos sindicatos, deja mucho por desear. Lamentablemente, mucho por desear deja a personas en la calle, familias sin un sueldo, sin una obra social. Así que la verdad que, bueno, repudiable, por supuesto, esta situación. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa. Ya vamos a volver con más noticias aquí en el Enredando las Mañanas de este lunes 20 de abril. Estos árboles se comunican con doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma. Para que estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

pero bueno, obviamente la gente de la biblioteca supongo que habrá perdido su confianza y no nos dijo que sí nos podíamos quedar, pero bueno, no lo vamos a cuestionar. Así que por ahora es un proceso más de eso, más interno, de autocrítica, de replantearnos el camino y de buscar un nuevo lugar, supongo, sí. Bueno, Violeta, esperamos que esto se resuelva pronto. Entonces, gracias también por la información respecto a esto que es el Hack Lab, que, bueno, un proyecto muy interesante y que de a poco se va conociendo, gracias a organizaciones como la de ustedes, el trabajo desde el software libre y este otro tipo de propuestas. Muchas gracias por la... Sí, perdón. Le puedo dejar nuestra página de internet si quieren igualmente mirar lo que hacemos. Si pueden también contactarse con nosotros. La página es wiki.hackop, que es hackcoop.com.ar. Y ahí, bueno, tienen los mails y pueden contactarse con nosotros para conocer. También ahí está mucho de las actividades que hacíamos detalladas y pueden entrar también a consultar otras cosas. Bueno, listo. Muchísimas gracias de nuevo, Violeta. Y bueno, y cualquier novedad, estamos en contacto. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Gracias. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ir ahora en vivo a la conferencia de prensa que se está realizando en el marco de cumplirse 10 años de la desaparición de Peli Mercado. En los sectores de las posiciones más bajas estamos, es normal que lleven a las chicas. Entonces vamos a por esos lugares, como decimos en el comunicado, tenemos que cuidarnos entre nosotros porque las instituciones no están, o sea, si hace 10 años aparece una niña. Evidentemente no están haciendo un trabajo. Lo que hacen es cualitativo, claro. Lo que hacen queda un nivel superficial, nadie investiga, la web ahora no tiene cosas. Ahora te pregunto, ¿cuál es el objetivo de 10 años? Todavía digamos que haya podido avanzar. Nosotros, como decimos un poco en el comunicado, creemos que es la responsabilidad está repartida sobre todo en el poder judicial y el poder legislativo, en el que, digamos, están parados por las fuerzas policiales. Creemos que se viene hablando mucho el tema de la trata, que está en la boca, como decíamos, de muchos representantes de espacios de poder que podría... Nosotros representamos en el caso de Peli a muchas chicas que les está pasando lo mismo, que han pasado por lo mismo, que está sucediendo en este momento. Es como que nosotros denunciamos que esto sucede y que ellos saben dónde están y quiénes son, pero no se acciona desde lo judicial, que sabiendo no emiten las leyes para que se puedan allanar esos espacios, es más, avisan, como decíamos, tenemos nosotros este conocimiento de que lo hacen, de que avisan y lo han hecho, a estos espacios donde se hacen los allanamientos, de que todos desaparecen las chicas, que las trasladan de un lugar a otro. Después denunciamos también de que para que suceda la trata, para que se pueda mantener, que es una red enorme, tienen que tener la convivencia, digamos, entre jueces, entre abogados, entre policías, sobre todo policía de la provincia, y por supuesto desde lo que es, digamos, las leyes que los amparan. Como mencionábamos, la ley supuesta que se hizo para combatir la trata en el 2006, lo que hacía era proteger a los proxenetas y a los espacios, a los prostíbulos, en donde todo el mundo sabía dónde estaban y quiénes eran. Entonces, para nosotros estos 10 años ha sido una decisión también para la familia, porque ha contado cosas, el abuelo ha pasado cosas, el abuelo de Peli, como que tenían pistas, con investigaciones por fuera, tenían pistas de un posible rastro de Peli, y desde el Estado no le facilitaron las herramientas o las cosas que le faltaban, 500 pesos de nafta para poder ir a buscarla, y el Estado no se lo proveyó ni ninguna institución. Bueno, volvemos a repetir, estamos en vivo y en directo en la conferencia de prensa que está realizando esta mañana el FRA, Frente Riojano Antipatriarcal, en el marco de cumplirse 10 años de la desaparición de Peli Mercado. Bueno, ahí debe haber terminado, finalizado ya la conferencia. Les comentamos que al respecto de esto se van a hacer varias actividades para recordar a Peli y sobre todo denunciar esto que decían en la conferencia, la complicidad de los distintos poderes del Estado, de abogados, etcétera, que no colaboran para nada, en todo caso incluso colaboran para el encubrimiento de la desaparición de Peli y de otras mujeres que han desaparecido o que han lamentablemente vivido situaciones de abuso en La Rioja. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mitos que matan el alma. Mi padrastro, él fue el primero y después me obligó a hacerlo con muchos hombres. Tengo 12 años y yo no sé a dónde ir. En el mundo, más de 1 millón de niñas y niños son esclavizados cada año en el mercado de la explotación sexual. Secuestradas, engañadas, vendidas muchas veces por sus propias familias a redes de prostitución. Ni una más. Ni una más. Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas. Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Aguaceros que no solo viven de verdes pensamientos amarillos. Bueno, antes de irnos a la pausa, queremos comentarles que entre las actividades que se van a realizar por cumplirse, como decíamos, 10 años de la desaparición de Peli Mercado, el jueves va a haber una acción a las 17 horas en la Universidad Nacional de La Rioja, que estará coordinada y organizada por Mujeres Universitarias en Movimiento, y el viernes 24 a las 10 de la mañana frente a tribunales de la provincia se va a realizar lo que el FRA denomina la Kermés Judicial. Va a ser una serie de denuncias y exposiciones públicas a las cuales la gente que vaya, que vea, que pase por la plaza donde están frente a los tribunales, van a poder caminar y desandar los caminos de la injusticia justamente en La Rioja. Esto es el viernes 24 a las 10 de la mañana. Y el sábado a las 18 también va a haber actividades en el centro vecinal del barrio 20 de Mayo, y a las 22 horas va a haber una vigilia de la bronca en la plaza 25 de Mayo. La palabra con labios de estos árboles. Y nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Desamparada, tan elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le broten llamaradas por los dedos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

de la red. Estamos transmitiendo desde Radio Voces de La Rioja. Mañana martes les toca el turno a los compañeros y compañeras de Radio La Colectiva, el miércoles desde Radio Zumba La Turba, el jueves desde La Retaguardia y el viernes desde La Caterva, estas dos últimas de la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a todas las radios y medios comunitarios alternativos y populares, como son algunas televisoras y páginas web que retransmiten este programa. Le dan al ver ya la opinión desamparada, tan elocuentemente cultiva la anonimia. Bueno, y les comentamos que queríamos tener dos entrevistas más para el programa de hoy, pero bueno, lamentablemente no podemos dar con los contactos, pero bueno, sin embargo queríamos comentarle que en Rosario se está produciendo una amenaza de desalojo a una huerta comunitaria de la FOB, que es la Federación de Organizaciones de Base. Esta huerta está ubicada en el barrio 27 de Febrero de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El viernes 17 de abril, la Federación de Organizaciones de Base de Rosario realizó un abrazo solidario a la huerta 27 de Febrero para frenar el intento de desalojo de la misma. Sin embargo, el gobierno provincial y municipal decidieron cercar esta huerta comunitaria próxima a los terrenos donde fueron brutalmente desalojadas unas 40 familias a principios de este mes de abril también. La huerta 27 de Febrero es un espacio de trabajo para vecinos y vecinas del barrio que cumple una importante función de alimentación, ya que proporciona alimentos nutritivos y orgánicos para más de 100 familias del barrio. Además, en el predio, la huerta funciona un horno de barro donde se lleva a cabo distintos proyectos autogestivos. También en el predio se construyó con técnicas alternativas un baño para también uso de la gente que trabaja en el lugar. Y la huerta también se utiliza para llevar adelante actividades educativas con niños y niñas que pretenden, que buscan aprender a trabajar con la tierra de manera sustentable y sin agrotóxicos. Por eso, bueno, desde la FOB están denunciando este intento de desalojo de la huerta 27 de Febrero en la ciudad de Rosario. Bueno, y nos queda también pendiente para próximos Enredando las Mañanas. Como decíamos, no hemos podido dar en comunicación con algunas personas que están vinculadas a estos temas, pero seguramente en la semana estos temas van a ser tomados por otros compañeros y compañeras de otras radios. Y este es un caso que se conoció esta mañana, temprano. Se está buscando intensamente a un joven que viajó a Buenos Aires a ver a la renga y que aún no aparece, y este caso revive lamentablemente la primero desaparición y luego el encontrar el cuerpo de Ismael, un jovencito de Buenos Aires que viajó a Córdoba, específicamente al interior de Córdoba, a ver a la renga en el mes de febrero, y que bueno, desapareció. Y bueno, todavía se está tratando de investigar cuál fue la razón de su muerte. El joven desaparecido en Buenos Aires esta vez es oriundo de la localidad de Las Heras y había viajado con un contingente. Sus amigos perdieron el rastro tras el recital y nunca volvió para tomar el colectivo de regreso. Su familia ya ha realizado la denuncia. El joven tiene 19 años, es intensamente buscado por sus familiares luego de perder contacto con él tras el recital de la renga que se realizó en Bragado. Y justamente hay una página web que se llama Bragado Informa, que es la que ha publicado esta noticia, y Bragado Informa hizo una entrevista a Silvia Guerrero del grupo Viajeros del Oeste, quien manifiesta en el portal que el joven había viajado con un contingente que salió desde Morón. Se Se trata de Lucas Gómez y al momento de su desaparición vestía ropa negra y zapatillas color azul eléctrico. Mide 1,65 metros y es oriundo de la localidad de Las Heras. Su teléfono celular lamentablemente había quedado en el micro, por eso sus amigos también no han podido comunicarse con él por esta vía, y hasta el domingo a las 22 horas, hasta ayer a la noche, Lucas no había vuelto a su casa ni tampoco tuvo comunicación con la familia que radicó la denuncia en la ciudad de origen, en Las Heras. Recordamos entonces, esto se produce tras el recital del grupo La Renga que se realizó en Bragado este fin de semana. En la noche de abril, de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale. En el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la claridad no deja ver. Aquellos árboles ponen a madurar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mi alma en una cruda, triste y falsa línea. estamos escuchando a un músico riojano, Pablo Aldonati, Un Nuevo Despertar es el tema. Pueden buscarlo en YouTube, Leo. Hemos cambiado de operador, no les avisamos. Está Leo Cuello ahora en la operación y puesta al aire, y el compañero Yago Avellaneda se ha ido a cubrir la conferencia del FRA por los 10 años de Peli Mercado, así que hoy tuvimos a toda la gente aquí haciendo alguna tarea. Nos vamos a ir, nosotros nos despedimos ya de este Enredando las Mañanas de lunes 20 de abril. Les recordamos, siga informándose a través de los medios comunitarios de todo el país en este Enredando las Mañanas, mañana desde La Colectiva. Nos despedimos entonces, hasta mañana. Escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.